Estos son los titulares del domingo 30 de junio. Se pronostican fuertes lluvias en la costa del Mar del Japón hasta el lunes. El lunes se cumplen 6 meses desde el terremoto de Año Nuevo en la península japonesa de Noto. Se cumplen 4 años de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad China para Hong Kong. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Las autoridades de meteorología japonesas advierten sobre fuertes lluvias hasta el lunes en zonas a lo largo de la costa del Mar del Japón, del oeste al norte del archipiélago. La Dirección de Meteorología pronostica que un frente de lluvias que actualmente se encuentra cerca de la isla de Kyushu se desplazará en dirección norte hacia el Mar del Japón el domingo por la mañana. También indica que el frente se reforzará debido a la formación de un sistema de baja presión y pasará por el norte de Japón hasta el lunes. Se prevé que fluya aire cálido y húmedo hacia el frente y el sistema de baja presión, causando inestabilidad atmosférica, principalmente a lo largo de la costa del Mar del Japón. Es probable que llueva intensamente en el este, oeste y norte del país hasta el lunes. En un plazo de 24 horas hasta el lunes por la tarde, se pronostica que el norte de Kyushu recibirá hasta 200 milímetros de lluvia. En Chugoku, Tokai, Tohoku y Hokkaido podrían caer hasta 150 milímetros. La Dirección de Meteorología insta a la gente a estar alerta ante deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas y crecidas de ríos, así como rayos, ráfagas de viento e incluso tornados. El lunes se cumplen 6 meses desde que un fuerte terremoto sacudiera el día de Año Nuevo la península de Noto en la costa del Mar del Japón. El temblor dejó más de 3.300 personas aisladas en 24 lugares de la prefectura central de Ishikawa. Yamashita Tomotaka, responsable de una comunidad situada en una zona montañosa de la ciudad de Wajima, dijo que los deslizamientos de tierra bloquearon las tres carreteras de acceso. Agregó que los servicios de telefonía móvil y fija se cortaron a raíz de la sacudida. Los residentes no pudieron pedir ayuda a las autoridades de la ciudad ni a otras personas. 6 días después del terremoto, los residentes finalmente pudieron comunicarse con el mundo exterior. 4 días más tarde llegaron helicópteros de las fuerzas de autodefensa para transportar a unos 30 residentes a lugares más seguros. La gente de otras áreas de la prefectura se enfrentó a problemas similares. Una encuesta del Ministerio del Interior y las Comunicaciones reveló que el 50% de los cables quedaron averiados debido a deslizamientos de tierra y otras causas. La situación fue mucho peor que la del terremoto y tsunami de 2011 en el noreste de Japón. Nakamura Isao, profesor de la Universidad Toyo, dijo, debido al terreno montañoso de la península de Noto, el terremoto provocó deslizamientos de tierra que causaron grandes daños en las líneas de transmisión. La vida diaria de la gente y el funcionamiento de la administración local dependen de las comunicaciones. Este hecho es más importante que nunca. Creo que es necesario mantener algún tipo de canales de información continuos y confiables. Se instaló una red de comunicaciones por satélite de la empresa estadounidense Starlink en los refugios y otros lugares hasta que se restablecieron las conexiones de telefonía móvil e internet. La empresa y el gobierno de Japón cedieron más de 600 dispositivos, incluidas antenas de recepción. El ministerio está planificando formas de mejorar las fuentes de energía de emergencia en las principales estaciones base, con el fin de que las conexiones por satélite entre ellas estén disponibles en caso de que se corten los cables de alimentación. El gobierno japonés planea proporcionar datos meteorológicos a las islas del Pacífico para ayudarlas a hacer frente a desastres. Japón dará a conocer el ofrecimiento de este sistema durante la 10ª reunión cumbre de líderes de las Islas del Pacífico a celebrarse entre el 16 y el 18 de julio, en Tokio. Desde 1997, Japón ha invitado a líderes del Pacífico Sur a la cumbre trienal. A la de este año, que copresidirá el primer ministro japonés Kishida Fumio, asistirán previsiblemente 18 líderes. El mandatario nipón tiene previsto anunciar que Tokio proporcionará datos de la Dirección de Meteorología para que se utilicen en la evacuación y otras medidas cuando ocurran desastres tales como ciclones y tsunamis. Se ofrecerán en tiempo real a través del satélite Michibiki, una versión japonesa del sistema de posicionamiento global. Los datos los obtendrá primero Fiji como parte de un proyecto experimental. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Hoy domingo se cumplen 4 años de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad China para Hong Kong, cuyo fin es reprimir las actividades antigubernamentales. La supresión de la libertad de expresión se intensificó este año tras la aprobación en marzo de una ordenanza local para complementar la ley. La Ley de Seguridad empezó a aplicarse el 30 de junio de 2020, aproximadamente un año después de que ocurriera una ola de protestas disidentes masivas en el territorio. Desde entonces, han sido arrestados políticos y activistas prodemocráticos, mientras que se han restringido marchas y manifestaciones antigubernamentales. En mayo, 14 activistas prodemocráticos fueron condenados por presunta infracción de la ley. Se hallan entre 47 activistas, incluyendo exlegisladores a favor de la democracia, a quienes se acusó de subversión hace 3 años. Los procedimientos judiciales para los demás acusados continúan, lo cual ha causado que se amplíe su periodo de detención. Una ordenanza local que entró en vigor en marzo criminaliza el espionaje y la interferencia de entidades extranjeras. También estipula sanciones más estrictas a actos que instigan el odio al gobierno chino. Este mes se acusó a un hombre de violar la ley por supuestamente vestir una camiseta en la que se leía una consigna utilizada en las protestas de 2019. Las autoridades de seguridad de Hong Kong dijeron a nuestra emisora que en los últimos 4 años se ha arrestado a 299 personas por supuestamente haber puesto en peligro la seguridad nacional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha indicado que a finales de este año se preparará un plan para poner fin al conflicto con Rusia. El mandatario señaló el viernes en Kiev que su país considera que es muy importante mostrar un plan para poner fin a la guerra que respalde la mayoría del mundo. Zelensky destacó la importancia de resistir por la fuerza la agresión rusa mientras se prepara el plan de paz. Dijo que la fortaleza en el campo de batalla y el desarrollo de un plan claro y detallado han de tener lugar al mismo tiempo. Aunque Zelensky no ofreció detalles, se especula que el plan podría alentar el debate en las futuras reuniones de líderes internacionales sobre cómo llevar la paz a Ucrania. Rusia, por su parte, exige como condición para iniciar las conversaciones de paz que Ucrania retire sus fuerzas de las 4 provincias que Moscú se anexó unilateralmente. El Ministerio de Educación de Japón dio instrucciones a las secundarias superiores públicas en todo el país para que traten de manera especial a los solicitantes extranjeros que se presentan a los exámenes de admisión. En una notificación enviada a los consejos de enseñanza regionales, el ministerio indica las medidas que se deben tomar para ayudar a los extranjeros que desean matricularse en secundarias superiores. La dependencia destaca la importancia de que los jóvenes extranjeros reciban una educación secundaria apropiada para que adquieran independencia como ciudadanos en la sociedad japonesa. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.